Yeah. 420 en la mía, par de velas encendidas. Ella es mala y atrevida, estoy fumando Rosalía, invirtiendo regalías. Yo no hablo porquería, pa' sonar en la avenida, mi panita con la fría, yeah. Hey. Estamos al garete, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa. Estamos al garete, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa. Yeah, antes de pedir yo lo prendo en la esquina. Ya se trepa y me lo mueve con un flow gasolina. Siempre hay otro virado que sumamos la lista. Si preguntan mami voy a decirle que soy turista. Yeah, de Parizón. En una mano un vaso y en la otra tengo un blunt. La mecha con el turbo nos fuimos para Japón. En plena clandestina ella mueve ese chapón. Tiene cara de buena pero lo que es un asalto. Fue que lo pichamos, la nota la tengo en alta. Ey, shorty, ponete maldita y de espalda, que voy a castigarte y después a tumbar la casa. Ey, mucho copia en el piquete y no le queda. Cuando baja ese booty, piso, piso, lo trapea. Cuando baja ese booty, piso, piso, lo trapea. Cuando baja ese booty, piso, piso, lo trapea. Cuando baja ese booty, piso, piso, lo trapea. Cuando baja ese booty, piso, booty, piso, booty, piso. Cuando baja ese booty, piso, booty, piso, booty, piso. Cuando baja ese booty, piso, booty, piso. Pisando a casa, pude piso, pude piso, plant the boy. Hey, estamos al garete, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa. Estamos al garete, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa, prendi pasa. Fue que lo pichamos, la nota la tengo en alta. Ey, shorty, ponete maldita y de espalda, que voy a castigarte y después a tumbar la casa. Ey, mucho copia en el piquete y no le queda. Cuando baja ese booty, piso, piso, lo trapea. Cuando baja ese booty, piso, piso, lo trapea. Cuando baja ese booty, piso, piso, lo trapea.